OAX41. 800 minutos. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Vamos a ver ahora la siguiente característica del oncenio de Leguía. Las características sociales del oncenio. Habíamos visto ya las características económicas, donde Norteamérica presta dinero al Perú a cambio de aumento de inversión. Bien, ahora veamos cómo Leguía controló a la sociedad peruana. Bien, mira esta pirámide de tiempo. En esta pirámide tenemos a las tres clases sociales del Perú de esa época: clases altas, clases medias y clases bajas. Esto, que era una clasificación social del siglo XX, es muy diferente al día de hoy, porque tú sabes que hoy en día ya no nos clasifican así. Hoy en día nos clasifican por sector A, sector B, sector C, sector D, ¿no? Claro. Leguía, en el Perú, en su época, así como Leguía tenía el objetivo económico de desarrollar el capitalismo en el Perú, ¿qué es lo que quería hacer Leguía socialmente? ¿Cuál era el objetivo social de Leguía? Fácil. Leguía lo que quería hacer era, si era un dictador, ¿te acuerdas? Era una dictadura. Si Leguía era un dictador, quería controlar a todas las clases sociales del Perú. ¿Bien? Su objetivo claramente era el control de los grupos sociales. Ese era su gran objetivo. ¿Bien? Controlar a las clases sociales del Perú, ¿ya? Para garantizar su poder. ¿Bien? O controlarlos para que voten por él. ¿Bien? Control de grupos sociales. Ese es su objetivo de Leguía. Controlar a todos los grupos sociales del Perú. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hacer para controlar tanto la clase alta, media y baja? Fácil. Depende a cada clase. Veamos primero a la clase alta. ¿Cómo Leguía controló a las clases altas del Perú? Fácil. Lo primero que debemos saber es, ¿quiénes son las clases altas? Clases altas del Perú son las siguientes. Clase alta del Perú, oligarquía. ¿Te acuerdas? Los hacendados de la costa. Hacendados de la costa. Clases altas del Perú, los gamonales. Hacendados de la sierra, ¿te acuerdas? Así como el oligarca era hacendado de la costa, produce azúcar y algodón, el gamonal es el hacendado de la sierra y muchos de ellos producen lanas, ¿sí o no? ¿Bien? Y también, clase alta del Perú eran, ¿ya? Un grupo que recién estaba surgiendo en la historia del Perú. Un grupo conocido como la burguesía. Ah, ya, profesor. ¿Te acuerdas quién era la burguesía en general en esas épocas? La burguesía era, ¿te acuerdas? El grupo que gana capital, el grupo que invierte su dinero, el grupo que acumula dinero, ¿no? Y lo invierten, son los capitalistas, los burgueses, ¿bien? Y en el Perú surge, poco a poco va surgiendo un grupo burgués, ¿bien? Que va a invertir en bancos, en fábricas, poco a poco van surgiendo con este oncenio. Acuérdate que Leguía, su objetivo es hacer del Perú un país con características capitalistas. Por esa razón Leguía va a apoyar a este grupo. ¿Bien? Ahora, la idea es, ¿cómo controlo a la clase alta? Fácil. Por ejemplo, ¿cómo controlo a la oligarquía? Fácil. Ya habíamos dicho que la oligarquía es agroexportadora, que producen azúcar. y que si se quedan sin agua, quiebran. Por esa razón Leguía dijo, para controlar a la oligarquía y evitar que me vayan a dar un golpe de Estado, por ejemplo, los controlo a través del control del agua. Para eso Leguía ya había construido canales de irrigación, ¿te acuerdas? Ahora solamente le faltaba una ley para establecer quién dirigía el riego. Y por eso Leguía estableció una ley. Y la ley establecía quién dirigía el riego del agua de los ríos de la costa del Perú. Y por esa razón se dio en esta época la ley de aguas. La ley de aguas. Ley hecha por Leguía. ¿Y qué decía la ley? La ley decía simplemente, desde ahora el riego de los ríos lo controla el Estado. Y ya no la oligarquía como antes. ¿Bien? En ese sentido, el riego lo controla el Estado. Y es decir, el Estado es Leguía. El riego lo controla el Estado. Muy bien, de esa manera, Leguía amenaza a los oligarcas. Si los oligarcas amenazan el gobierno de Leguía, les cortan el agua. ¿Me entiendes? Luego, ¿cómo controlar al Gamonal? Al Gamonal lo controlaron de una manera peculiar, o al menos Leguía buscó controlarlo de una manera que antes no se había intentado. ¿Cómo controlar al Gamonal o Hacendado de la Sierra, profesor? Fácil. ¿Dónde está el Hacendado de la Sierra o Gamonal? Mira el mapa. El Hacendado Gamonal está en toda la sierra del Perú, sobre todo en la Sierra Sur, donde está la producción de lanas. ¿Cómo controlarlo de una manera especial que antes no se había logrado? Fácil, pues. Si Leguía está en Lima, si el gobierno está en Lima, ¿cómo el gobierno puede controlar las provincias más lejanas del Perú? ¿Cómo hace para controlar las provincias más lejanas del Perú? Hay una manera. La manera más correcta o la manera más adecuada es llegando con carreteras a provincias. ¿Eh? Seguramente tú sabrás que en la actualidad hay un lugar en el Perú donde el Estado no llega, donde el Estado no puede poner ni escuelas, ni hospitales, ni comisarías. El Brain, ¿sí o no? Un lugar donde hay que llegar con helicóptero. ¿Por qué te preguntarás? Porque no hay carreteras hasta allá, pues. Por esa razón, el gobierno de Leguía ya entendía ese problema hace tiempo ya. Y Leguía dijo, para llegar a provincias y dominar a los gamonales poderosos, hay que llegar con carreteras hasta provincias. ¿Bien? Por esa razón, ya, Leguía empezó una política vial y empezaron a construir carreteras. Y era una de las maneras cómo dominar a los gamonales, ¿no? Que el Estado controle provincias donde estaban los poderosos gamonales. ¿Bien? Después volveremos con esto de las carreteras. Y luego, a la burguesía peruana, ¿cómo controlarlos? Fácil. Leguía simplemente los apoyó. Los apoyó. Si Leguía estaba en contra de los hacendados, en cambio con el burgués, era más benévolo. Les apoyaba en sus inversiones. Lo que quería Leguía era que este grupo crezca. ¿Bien? Entonces, la burguesía peruana recibe apoyo del gobierno. Apoyo a sus inversiones. Listo. Apoyo a sus inversiones. De la burguesía peruana. Y va surgiendo poco a poco. Clase alta, controlada. Clase media, fácil, profesor. Eso ya lo hemos mencionado ya. ¿La clase media quiénes son? La clase media son los profesionales del Perú. Más que nada los que salen de San Marcos. ¿Bien? Y no te olvides que en esa época los profesionales son la clase media y de ahí salen bastantes votos. Por eso que Leguía decía, ¿cómo controlar a los profesionales? Fácil, hemos dicho, ¿no? Al profesional, ¿qué se le da para controlarlo? Una casa y un buen trabajo. Ya le dieron casa, ¿no? Leguía construyó distritos. Ahora falta darle un buen trabajo porque él es profesional. De San Marcos, ¿qué salían en esa época? Administradores, economistas, abogados. Y como son profesionales, ¿dónde le podemos dar trabajo? En ministerios, en el Congreso, en los municipios. Es decir, convertirlos en la burocracia estatal. La gente que trabaja para el Estado, la burocracia. Y muchos de ellos fueron convertidos en burocracia estatal. ¿Bien? ¿Y con qué le pagaban sus sueldos, profesor? ¿Adivina con qué? Con los préstamos de Norteamérica. Buenos sueldos. Para la burocracia estatal de clase media. Y así les dieron trabajo y ya les habían dado casas. Y por esa razón la clase media votaba y votaba por Leguía. Y por eso duró tanto tiempo. ¿Bien? Clase media controlada. Clases bajas ahora. A las clases bajas, ¿cómo controlar estas clases bajas? Ya habíamos dicho ya antes, eran los obreros y los campesinos. Eran las mayorías del Perú. ¿Bien? ¿Cómo controlar primero al obrero? Muy fácil, profesor. ¿Cuál fue el beneficio que el obrero ganó en la República Aristocrática? Tú sabes, ¿no? Los obreros ya habían ganado las 8 horas de trabajo. Por lo tanto, Leguía, ¿qué hizo? Les ratificó sobre las 8 horas de trabajo. Para que nadie les quite. ¿Bien? Entonces, el Onceno de Leguía ratifica las 8 horas. Ratifica las 8 horas de trabajo. Listo. Y ahora, con los campesinos indígenas, ¿qué hizo Leguía para ejercer dominio sobre ellos, para controlar las protestas de los campesinos? No te olvides que cuando terminó la República Aristocrática, los campesinos habían estallado en una tremenda rebelión. ¿Dónde? En la zona sur del Perú, en Cusco, Puno y Arequipa. La rebelión de Rumimaki, ¿eh? Claro, más que nada en Puno, la rebelión. Una rebelión que no pudo ser frenada. Rumimaki nunca fue derrotado ni encontrado. Por esa razón, Leguía dijo que como los campesinos eran las 4/5 partes del Perú, ¿eh? Los campesinos eran la mayoría de peruanos. Si hay una rebelión, ¿cómo controlarlos? Fácil. Hay que darles algo que ellos piden bastante, hay que darle a ellos que ellos le tomen una gran importancia. ¿Qué era más importante para los campesinos en esa época? Sus tierras. Los campesinos en la sierra tienen propiedades comunales. ¿Y quién le quitaba? Había un hacendado que les quitaba sus tierras en la sierra. ¿Quién era? El hacendado de la sierra, el Gamonal. Por esa razón, para evitar que se les arrebate más sus tierras, lo que hizo Leguía fue legalizar las comunidades. Legalizar la propiedad comunal para evitar la expropiación de sus tierras. ¿Bien? En ese sentido, Leguía en esta época legaliza las comunidades indígenas. Legaliza las comunidades indígenas, ¿ya? Para evitar que le quiten sus tierras, que eran lo que el indígena, ¿no?, le daba más importancia. Era su vida económica. ¿Bien? Y así Leguía se ganó el apoyo indígena. Incluso en esa época Leguía se fue hasta la sierra y les dio un discurso en quechua a los indígenas, ¿eh? Y Leguía no sabía ni una palabra de quechua, ¿no? Se aprendían los discursos, era el populismo, ¿no? Claro. Incluso Leguía llevó una bandera, ¿no? Les dijo, no, esta es su bandera indígena, es la bandera del Tahuandinsuyo. Una bandera multicolor que refleja el arco iris. Tahuandinsuyo nunca tuvo bandera, ¿no? Esa fue una invención de las épocas modernas, ¿bien? Claro. Incluso Leguía les dijo, desde ahora un día del calendario va a ser para ustedes, ¿no? El Día del Indio, ¿no? Claro. Que ahora le llaman el Día del Campesino, ¿no? Se le cambió de nombre en la época de Velasco. Entonces, todo eso le dio para sorprenderlos, ¿no? Eso es populismo, ¿no? Te doy un día el calendario, una bandera, pero eso no cambia la situación del campesino. Bien, entonces, así, con estos beneficios, incluyó a las mayorías y trató de dominarlos. Y por un tiempo no hubieron protestas. Esta es nuestra nueva central telefónica. 472-3110. 472-3184. 472-3383. Somos Radio Cielo. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2116. En la prueba de la vida surgieron los extraños reyes y presidentes de naciones. Muchos de ellos ayudaron a dictadores sin calificarlos. Esta extraña ceguera la pagan los mismos ciegos. El mismo destino que tendrán los dictadores en el divino juicio de Dios, también lo tendrán sus cómplices que les ayudaron. Todo extraño dictador tiene por condena el fuego eterno. La dictadura es de las tinieblas. La dictadura no es del reino de la luz. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos que supieron distinguir a los que eran demonios de las tinieblas, a que puedan entrar los que cayeron en una extraña ceguera de no saberlos distinguir. Ceguera extraña que ni ellos mismos la pidieron a Dios. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo este dictador Leguía, por oportunismo, por astucia, por complicidad, dio un golpe de Estado en el año de 1919. Él había participado en esas elecciones de ese año, convocadas por el extraño gobernante José Pardo. Se vislumbraba su triunfo de Leguía, pero tenía temor de que el gobierno no respetase el resultado. Y el 4 de julio de 1919 dio un golpe de estado apoyado por la gendarmería. ¿Qué hizo? Leguía asumió el poder como presidente provisional y disolvió el Congreso, convocando en su reemplazo a una Asamblea Nacional, cuya misión sería consagrar importantes reformas constitucionales, según ellos. Y este nuevo extraño parlamento lo eligió presidente constitucional el 12 de octubre de 1919, el mismo que dio una nueva constitución en reemplazo de la anterior, que fue promulgada en 1860. Se le conoce como la Constitución de 1920. Cada constitución es hecha por un dictador a su medida. Tenemos ahí la constitución del dictador Fujimori, del dictador Pinochet y en este caso del dictador Leguía. En esta tercera parte de la clase del profesor Daniel Fassavi, nos vamos a enterar de las características políticas de este periodo de 1919 a 1930, del oncenio de Leguía. Sin embargo, todo lo que Leguía dijo en sus palabras, en la práctica, se cayó al agua. ¿Por qué razón? Porque Leguía dio una ley, ¿ya? Una ley que en vez de beneficiar a las masas populares, propició su mayor explotación. ¿Cuál fue esa ley? Fácil. ¿Te acuerdas que quería construir Leguía hacia provincias? Carreteras, ¿no? ¿Y las carreteras para qué eran? Para llegar a las provincias más lejanas, llegar lo más lejano posible y controlar el Perú para que el Estado llegue a las provincias a través de carreteras. Para construir estas carreteras hacia provincias, Leguía dijo, si es posible, hay que hacerlo con mano de obra barata. Si es posible, con mano de obra gratis. Por esa razón, Leguía dio una ley. ¿Y cuál fue la ley? Desde ahora, todos los varones, solamente varones, de 18 a 60 años, están obligados a construir carreteras para el Estado peruano durante 2 semanas del año. Todos los varones tenían que ir 2 semanas del año a construir carreteras para el Perú gratis. No les pagaban. A esa ley le llamaron la ley de conscripción vial, una ley que ordenaba el trabajo gratuito, ¿ya?, de los peruanos en la construcción de carreteras para que el Estado llegue a provincias. Y adivina quiénes fueron los más perjudicados. Si las carreteras eran hacia provincias, ahí están los campesinos. Fueron los que más pagaron por esta ley. Entonces el gobierno dijo, los voy a apoyar, pero con esta ley los explotó más que nunca. Bien, en ese sentido, Leguía realizó así su gobierno y controló a cada uno de los grupos sociales del Perú. Vamos a ver ahora la última característica de este gobierno del oncenio de Leguía, uno de los gobiernos más largos de la historia del Perú, como habíamos dicho. Bien, hemos visto las características económicas. Leguía tenía por objetivo desarrollar el capitalismo. Hemos visto las características sociales. Leguía tenía por objetivo controlar a las clases sociales. Y ahora vamos a ver la característica política de este gobierno. Política es justamente gobierno. ¿Cómo era el gobierno? ¿Y cómo era el gobierno, Leguía? Fácil. Ya hemos dicho que era una dictadura. Y cuando hay dictaduras, ¿qué significa eso? Una república tiene 3 poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es democracia, pues, cuando hay 3 poderes. Pero cuando hay dictaduras, ¿sabes cómo es? Una dictadura es cuando el presidente controla el ejecutivo, presidente, cuando el presidente controla el poder legislativo y cuando el presidente controla el poder judicial. ¿no? Por eso es dictadura, pues. Los poderes ya no son autónomos. ¿Y sabes cómo lo hacía? A los jueces los corrompía, eso es conocido en el Perú. Al Congreso, ¿cómo controlarlo? El Congreso eran sus amigos, sus hermanos de Leguía, hacían lo que él decía, y la presidencia es de él. Era el gobierno de uno al final. Por eso es dictadura. Así era el gobierno. Por lo tanto, el objetivo político de Leguía desde el principio de este gobierno fue controlar el Estado, controlar los poderes del Estado. Ese fue su objetivo. Seguramente tú habrás visto en noticias que hoy en día, eso no es así, ¿no? Hoy en día el presidente se va a Francia sin permiso del Congreso y el Congreso lo critica, ¿no? En cambio antes no, Leguía trataba de controlar los tres poderes para evitar las críticas, para evitar los obstáculos, ¿eh? En ese sentido, este es su objetivo. ¿Y cómo lo logró? Ya dijimos al inicio que aquel que se oponía a Leguía lo botaba del Perú. Por ejemplo, profesor, ¿a quién expulsaron del Perú? En esta época, a uno de los primeros peruanos que lo sacaron del país. ¿A quién lo sacaron del país? Uno de los primeros en irse, expulsado por Leguía, fue el famoso oligarca, el poderoso oligarca, el más poderoso de los oligarcas, José Pardo, que había sido presidente dos veces durante la República Aristocrática. Él se oponía a Leguía, porque Leguía lo traicionó, ¿no? Eran antes amigos. Ahora Leguía está gobernando solo. Por eso José Pardo, al intentar oponerse, ¿bien? ¿Qué dio como resultado? Que Leguía lo votó y lo expulsó a Estados Unidos. Por esa razón, a este gobierno le llaman gobierno antioligárquico. Y por eso que Leguía durante su gobierno dijo, este es un gobierno nuevo, este es un Perú nuevo, este es un Perú sin oligarcas, esta es una patria nueva. Y así le llamó él mismo a su gobierno, la patria nueva. Algunos gobiernos de la historia del Perú tienen nombre. Por ejemplo, el civilismo, la república práctica. Fujimori, la dictadura cívico-militar. Y así, ¿no? Odría, el ochenio. Y esta... El onceño tiene un nombre, la patria nueva. ¿Qué significa la patria nueva? Patria nueva significa lo nuevo es Perú sin oligarcas. Eso es lo nuevo. ¿Bien? Entonces, la patria nueva viene a ser un Perú antioligárquico. ¿Cómo que Perú antioligárquico? Fácil, pues Leguía expulsó al líder de los oligarcas, a José Pardo lo votó a Estados Unidos. ¿Y de qué otra manera Leguía demostró que era antioligárquico? Fácil, la oligarquía tenía un periódico y desde ese periódico la oligarquía criticaba a Leguía. Adivina cuál es ese periódico, sigue existiendo. Ese periódico es el periódico El Comercio, ¿ves? Entonces, era un periódico que existe desde hace mucho tiempo y Leguía lo que hizo fue, ¿no?, atacar ese periódico, ¿no? Los partidarios de Leguía asaltaron el local del Comercio para que ya no se publique el periódico, ¿ves? Entonces, era una dictadura, ¿bien? Bien. ¿Qué otra característica política había en esta época? Fácil. En esta época el dictador Leguía hizo su constitución. Acuérdate que los dictadores del Perú hacen sus propias constituciones, sus propias leyes. ¿Y cuál fue la constitución que Leguía hizo en esta época? La primera constitución del siglo XX, conocida como la constitución de 1920. Constitución de Leguía. ¿Bien? ¿Para qué hizo esa constitución? Fácil. En esa constitución, él quiso hacer ver que su gobierno beneficiaba a las mayorías. ¿Por qué? Porque en esa constitución él escribió esto. Se legaliza a las comunidades indígenas. Hizo creer que la ley beneficiaba a las mayorías, aunque al final no era así porque los explotaron con la conscripción vial. ¿Qué más puso en la constitución? Antes, durante la república aristocrática, los presidentes ¿cuánto gobiernan? 4 años nomás, 4 años nomás. En cambio, Leguía dijo, yo quiero gobernar más. Por eso que cuando él hizo su constitución, Leguía dijo, desde ahora, 5 años va a ser. El presidente gobierna 5 años. Hizo su constitución para aumentar su mandato presidencial. Listo. Luego, ¿qué más pasó durante el onceño de Leguía? Fíjate, ¿eh? Durante el onceño de Leguía pasó algo que antes no había pasado en la historia del Perú, algo que va a cambiar la historia del Perú totalmente. ¿Bien? Antes del onceño en la República Aristocrática, los oligarcas, gente de dinero, tenían su partido político. Y por eso que los oligarcas cada vez que postulaban ganaban. Pues. Tenían un partido político organizado. ¿Bien? Hacían campaña y ganaban. Y gobernaron 20 años. Partido de gente de dinero, partido de ricos, ¿bien? Pero en el onceño de Leguía, ya no serán la gente de dinero los que hagan partidos políticos. Desde ahora van a ser los sectores populares los que van a hacer partidos políticos. ¿Cómo sabemos? Porque en esa época surgió un partido político de clase media y también de masas populares. El famoso Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, ¿no? Que tú has visto su gobierno, señor Dialan, ¿no? Claro. Y también en esta época surgió otro partido político, un partido político que surgió aquí, pero fue famoso en los años 80. El Partido Socialista, que es más conocido con el nombre de Partido Comunista. Bien, ya está. Entonces, surgen aquí los nuevos partidos políticos, el APRA de clases medias y el Partido Socialista de obreros, de campesinos. Es decir, surgen los partidos de masas. Por primera vez en la historia del Perú, la población participa en política. Bien, en ese sentido, surgen los partidos de masas, nuevos partidos políticos. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito en el libro Lo que vendrá, el título 3155. En la prueba de la vida, el máximo grado de la hipocresía salió de los llamados militares, porque ellos no están escritos en el divino evangelio de Dios. En cambio, los que pertenecieron a los llamados partidos políticos lo están desde el punto de vista de las filosofías. Solo que los llamados políticos no debieron haber dividido a nadie, porque escrito fue de que solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Ni militares, ni políticos, ni religiosos, ni capitalistas, ninguno quedará en lo porvenir de lo que resta de la evolución humana. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Bien, hemos compartido esta segunda parte de la clase del onceño del profesor de historia Daniel Fasabi, conociendo las características económicas, sociales y políticas de ese periodo, hace 100 años que ocurrieron esos acontecimientos, desde hace 100 años que se sigue repitiendo los mismos vicios, los mismos atropellos, el mismo saqueo, la misma estafa y engaño a los trabajadores. Se sigue repitiendo lo mismo. ¿Qué cosa pretenden celebrar el año 2021 con el llamado Bicentenario? ¿Celebrar 200 años de estafa al pueblo, de engaño al pueblo, de hacer que el pueblo se divida, de hacer pelear al pueblo, de robarle su sudor de frente al pueblo? ¿Eso quieren celebrar los burgueses, los capitalistas, los vendepatrias, los traidores, los cómplices de dictadores? ¿Eso quieren celebrar? Nosotros como pueblo, como trabajadores, tenemos la oportunidad de hacer una crítica, de poner en cuestión lo que significa el gobierno del capitalismo, los capitalistas, la burguesía. Cristo dijo, por sus obras los conoceréis. Sus obras están visibles a todos. La base de su gobierno, su sistema, su constitución, sus leyes, es la corrupción. Ya desde el Deuteronomio, desde el mundo antiguo, se condenaba la coima, se condenaba los acuerdos bajo la mesa, el hacer cosas ocultas a espaldas del pueblo, y se advertía de las consecuencias terribles para esos engendros que caían en esas injusticias. Los dictadores y sus cómplices, todo el aparato estatal de la burguesía, es condenada en el juicio de Dios para esta generación. Y a los trabajadores, a las masas, al pueblo, a las poblaciones, se hace también un recuerdo que tenemos que defender nuestro derecho, el derecho a gobernarnos a nosotros mismos, ese ideal del gobierno, del autogobierno, del pueblo, de la comunidad. Es un ideal que asusta a la burguesía, porque las relaciones a nivel de la organización del pueblo es diferente a los consensos, a los acuerdos, a los pactos que tiene la burguesía, los capitalistas, los derechistas. Es diferente a nivel de la población. A nivel de la izquierda, tiene que haber rendición de cuentas, cosa que nunca hace la derecha y nunca han hecho los gobiernos de la dictadura capitalista. Nunca. Empezando por la religión, empezando por el Vaticano, nunca han dado cuenta de sus valores. Nunca han hecho rendición de cuentas. Ahora se les exige que hagan, y es un derecho del pueblo, que hagan una rendición de sus valores, rendición de cuentas, porque los recursos que maneja un Estado son recursos salidos del trabajo social de millones de trabajadores en cada nación. Y esta riqueza social se convierte en un botín, un tesoro que los ladrones de la burguesía, los ladrones y pillos capitalistas quieren seguir robando, y hasta dan leyes para robar, legalizan el robo. Pero esto llega a su fin porque el tiempo que resta para que las cosas cambien está muy cerca, se siente a flor de piel. Estamos llegando al final de esta primera hora, de esta edición, y en unos minutos continuaremos. El tiempo que resta.